Muy buenas, yo soy Sebas y este no es dos frikis y un murciano, aunque esté el murciano, sino que aquí tenemos una nueva aventura en esta taberna. Sí, claro, de tanta cerveza, tanto cervecero, pues al final he decidido abrir una taberna y la he llamado la taberna de Luke Cage. Y en esta taberna, aparte de beber buena cerveza, como por ejemplo aquí tenemos una estrella de Levante, por supuesto, como buen murciano, también vamos a traer a grandes invitados, a dibujantes y autores españoles, para conversar un rato con ellos, que nos cuenten un poco cosas de su vida y de su obra. Y bueno, como siempre tengo aquí a mi compañero Raúl. Hola, ¿qué tal? Oye, Sebas, pásame el desatascador que han vuelto a atascar los váteres. Ay, madre mía. Otra vez a En limpiar. fin, es lo que tiene tener una taberna que siempre te la lía. Y como primer invitado, tenemos la suerte de volver a coincidir con un gran dibujante, el cual el año pasado pudiste disfrutar de su Game Boy Lands. Y ahora tenéis la oportunidad de participar en su nuevo crowdfunding. Y por eso lo hemos traído, para que nos hable sobre él. Muy buena, Juan Carlos Bonache. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo Pues estás? bien. Vamos, histérico. Estás Vale. nervioso, ¿no? Sí. Claro, estaba pensando, quizás los oyentes, estamos grabando esto justo en la noche previa antes del lanzamiento del crowdfunding. Eso es noche de nervios. Estás ahora mismo más nervioso que Pedro Sánchez. A saber dónde estará Pedro Sánchez cuando los oyentes escuchen esto. Sí, tirado en el suelo del bar, seguro. Segurísimo, pero bueno, aquí no le cerramos la puerta a nadie, o a casi nadie. Está invitado a ahogar sus penas en cerveza. Pero hablemos de cosas alegres y no de Pedro Sánchez. Exacto. Pues sí, pues sí. Pero bueno, antes de comenzar con el nuevo proyecto, me gustaría preguntarte cómo fue tu experiencia con Game Boy Lands. ¿Qué tal fue el crowdfunding? El crowdfunding fue genial, la verdad. Fue toda una experiencia y fue muy bonito y muy, muy guay. Al final, los números quedaron que para publicar Game Boy Lands yo pedía 4.500 y recaudamos casi el triple de lo necesario. Coño. Se hizo una comunidad, pero vamos, adorable y genial. En torno al proyecto, a partir de ahí conocí nuevas personas que estaban también involucradas en todo el mundo retro, he hecho nuevos amigos y yo qué sé, se ha hecho como una comunidad muy, muy maja, la verdad, es algo de lo que no sé, estoy muy contento. Vamos, que el público ha respondido bien, ¿no? ¿Qué te han comentado sobre el cómic cuando les iba llegando? También lo mismo, súper, súper majos todos. Todo el mundo que recibía el cómic lo compartía. Además, o sea, una cosa muy chula era que recibían el cómic de Game Boy y se ponían a decorarlo para hacer la foto. Entonces cogían todos sus trastos retro que tenían por ahí, los colocaban al lado del cómic. Se hacían ahí unos dioramas y unas composiciones que eran, vamos, la bomba y. Hijo, que mola muchísimo que la gente reciba con tanto cariño un proyecto tuyo. La verdad es que sí, es lo que tiene la nostalgia y los videojuegos, que sumamos las dos cosas y ya la gente se pone todo loca. Yo, la verdad, fui uno de los mecenas y cuando me llegó el cómic sentí más o menos lo mismo. No pude hacerle una foto con mi Game Boy viejuna porque la pobre ya tuvimos que jubilarla hace tiempo, pero bueno, al menos pude disfrutar del cómic como se merece. Es eso, la gente lo recibió con muchísimo cariño y joder, es que eso llega al corazoncito. Y además, bueno, finalmente hice una tirada de 900 ejemplares y ahora mismo están agotados todos. Ya está, o sea, se ha acabado Game Boy Land, ya la gente ya no lo puede comprar. Queda Vaya. Alguno en alguna librería, pero vamos. Uh-huh. O sea, que ahora mismo habrá gente que estará buscando el número uno de Amazing Spider-Man y Game Boy Lance. Pues sí, exactamente, sí. Muy bien. Y bueno, y al final ha sido, pues digamos, el éxito que ha tenido Game Boy Lance lo que te ha llevado, pues, a hacer este nuevo crowdfunding sobre la Super Nintendo. Bueno, un poco sí, claro. Si haces algo y ves que tienes esta respuesta tan positiva, pues, quieres continuar, quieres. Además, a mí me encanta el mundo de los videojuegos y es normal que cuando haces un proyecto en Game Boy ya estás pensando, ostras, pues anda que no molaría. Lo típico, haces sobre Game Boy y ya estás pensando sobre otros videojuegos en los que podrías hacer. Pues, digamos, ahí vamos. Y quizás sí que hago un salto, pero mi siguiente consola del alma fue Super Nintendo. No sé si vosotros también, pero vamos. Yo fui ceguero toda la vida, tío. Hasta que llegué a la PlayStation, yo era del otro bando. Oh, lastímica. De verdad. Ahora entiendo muchas cosas. ¡Ah, qué cabrón! Otro Pedro Sánchez. Bueno, ¿pero esto qué es? Madre mía, los cegueros son los Pedro Sánchez de la vida. Pobrecito. En fin. Bueno. Y en fin, ¿no has tenido ningún problema por derechos de autor o por haber utilizado a los personajes? Ya que, en fin, Nintendo suele ser bastante... puñetera con estas cosas. La verdad es que no tiene ningún problema. Yo con Nintendo España he trabajado oficialmente en varios cómics, hice pósters también para algunos videojuegos antiguos y incluso uno para Sonic para que veáis los cegueros. Sí, para la campaña de promoción ya hace un par de años del Sonic Colors, creo. Sí. Sí, me acuerdo, sí. Ah, sí. Pues sí, hice un cómic y es eso, o sea, he tenido relación con ellos. Y también tengamos en cuenta que sí que es cierto que las parodias en el campo de los videojuegos no se han prodigado mucho, pero la gente acepta totalmente que haya parodias de yo qué sé, de películas o de series o de cómics. Y no deja de ser el mismo campo, sí. El campo de la parodia, o sea... Sí. Es eso. Lo importante es que sí que se note, digamos, que no es oficial, digamos. Esto es una parodia y no es un producto oficial de Nintendo. Tiene, o sea, no es que no... Está hecho desde una mirada más amorosa o no, tampoco. Bueno, diferente, desde el fan mejor, mucho mejor. Una mirada nostálgica, sí. Sí, exacto. Uh-huh. Bueno, es que la parodia es que, en fin, se puede hacer de todo. O sea, ahora mismo recuerdo hace bastante años en Hobby Consolas, cuando Hobby Consolas molaba, espero que no me escuche alguien, nadie de la revista, y recuerdo que hicieron un concurso de cómic en el que publicaron en un tomo historietas cortas o chistes de gente que dibujaba y parodiaba a personajes de, en fin, de todo tipo. Mario, Sonic, Lara Croft, Bola de Dragón. Y la verdad es que con buena calidad. Yo lo gané, perdona. Quedé entre los finalistas, yo. ¡No jodas! Ni tanto. ¿Qué me estás contando? ¡Qué grande tú! No recuerdo. Entre los finalistas me tocó la colección de Dragon Ball. Oh, ¡hostias! Entera, sí. Yo estoy flipando ahora mismo, o sea, mañana voy a casa de mi madre y voy a buscar el tomo. Madre mía, como veo a Bonachi ahí, digo, buah, yo voy a flipar ya para todo el día. Sí, va a ser como en plan rollo final de temporada de Perdidos. Todo está conectado. ¡Nyeon! Perdidos. Todo está conectado. Y sí, mi cómic salió también. Claro, obviamente venía en el tomo, claro. En el tomo era de ganadores y finalistas. Y era un tomaco realmente enorme. Sí, yo me acuerdo... La portada de Lara Croft despatarrada. Sí, mira, yo me acuerdo que hubo uno que ganó con un cómic de Metal Gear Solid, que era en plan de cachondeo, y me acuerdo que el año siguiente se presentó y el tío volvió a ganar. Pues hubo otro tío que escribió una carta, bueno, que aquí hay una lista negra, que esto está comprado, que no sé qué, vaya secta. Y yo, joder, macho, ¿cómo se pone la gente? Bueno, yo la verdad es que ese cómic, o sea, lo único que recuerdo es que me puse a hacerlo justo la noche anterior de que acabara el plazo y le metí una caña increíble. Me pasé la noche sin dormir para Joder. poder presentarlo y era en plan de, por mis cataplines, que tengo que presentar esto al día siguiente. Y nada, era algo así como Mario recorriendo diferentes videojuegos. Pero la verdad es que ni guardo el tocho. Mira, Sebas tiene el tocho guardado por ahí. Tiene el cómic, pero yo ni no lo tengo ni nada. Espera, Eso sí. el Mario pasando por varios mundos. Sí. Va, creo que me suena, sí. Creo que me suena bastante porque ese tomo, vamos, me lo habré leído como un millón de veces. Me pareció, en su momento me parecía acojonante porque yo qué sé, de un concurso así, no esperaba ya. Bueno, no esperaba yo que fuera a participar gran cosa, pero luego lo ves los cómics y aparte de tener un muy buen dibujo, la mayoría. Yo me partí al ojete. Yo recuerdo leérmelo por quinta y sexta y séptima vez y seguir partiéndome el culo con las gilipolleces que salían ahí. Es que eso es una de las cosas, que es que realmente el mundo del cómic y del videojuego, ostras, deberían estar más unidos. Son dos mundos que encajan muy bien entre sí. Y es cierto que ha habido muchos cómics y últimamente también siguen habiendo, pero, jope, que debería haber más conexión, más unión entre Sí, estos mira, mundos. el cómic, por ejemplo, y la literatura han estado siempre muy unidos con los videojuegos. Por ejemplo, en World of Warcraft hay un montón de novelas y de sagas que han salido sobre este mundo de Azeroth y etcétera. Claro, sí. Y yo estaba recordando ahora el The Witcher, que el También, cómic sí. de The Witcher, que lo publica Norma y hay muy buenas críticas de él. Sí, igual, es que estoy jugando, de hecho, ahora mismo me estoy acabando The Witcher 3 y es un filón de ese mundo, de verdad. O sea, te puedes sacar de ahí lo que tú quieras. Vale, y había una revista de videojuegos que creo que, no sé si era inglesa. No, debía ser americana. No recuerdo el nombre de la revista, pero recuerdo que todos los meses iba al kiosco a mirarla porque tenías a los grandes dibujantes de la época, a Joe Sí. Madureira, a Jim Lee, Hombre. a todos esos dibujando las carátulas de los videojuegos. Y aquello era la bomba. Sí, yo Seguro que algún Madureira, oyente sí. sabe perfectamente qué revista es. Yo he olvidado ahora mismo, sería incapaz de recordar el nombre. ¿Sabes qué pasa? Que Joe Madureira estuvo hasta hace, bueno, hasta que ya quebró la empresa, estuvo haciendo los diseños creo que la empresa era THQ, era, que me sepan perdonar los oyentes, que es la que estaba sacando los juegos de Darksiders. Sí. Sí. Y bueno, y para este crowdfunding, ¿qué sorpresas tenemos? O sea, es decir, ¿qué nos espera? Vale, le he puesto a este. Vale, el crowdfunding será de Super Games World. Historias basadas en juegos de Super Nintendo. Y aparte del cómic en sí, que esta vez vamos a dar un paso más allá. ¿De acuerdo? O sea, vamos a hacer las cosas. El cómic va a tener el mismo amor, pero la misma dedicación, pero vamos a darle ese plus de la tapadura. Hice incluso una pequeña encuesta a través de los lectores del primer tomo y les dije si les gustaba la idea de aumentando el precio poquito, ¿vale? Al final el cómic en unidad se queda en 15 euros, ponerle tapadura. Y la verdad es que la gente estaba encantada, decía que sí, por supuesto, que tapa dura. Es cierto que el cómic le da más entereza. ¿Vosotros sois de tapa dura o de tapa blanda? Pues Mira esto. Ya estamos. depende del ¿Ves? cómic. Estos son los lectores de cómic acérrimos, ¿vale? Son muy de tapa blanda. Pero los lectores más ocasionales, a ellos les mola la tapa dura. ¿Y te puedes creer que yo prefiero más la tapa dura? Por increíble que parezca. Yo también o sea, para un cómic, ostras, es que el cómic resiste más, queda más guay en la estantería, te queda molón. Eso es verdad. Claro. Sí. Y bueno, la encuesta fue arrolladora, ¿eh? El 80% de la gente quería la tapa dura. Así que Dura, dura, dura, dura. tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y aparte del cómic he preparado, bueno, van a haber tres packs de recompensas, la recompensa unitaria del cómic de Super Games World, que será en tapa dura, Y conforme ya os decimos que esto todavía no se ha lanzado el Verkami, pero digamos, la intención es que el cómic vaya más, o sea, según tenga el apoyo, y añadiremos páginas y vamos a hacer que sea lo más especial posible. De momento, el cómic en el segundo tramo, que es para jugadores avanzados, incluye un póster desplegable. Mola. Mola, pero el póster es, para la gente que lo he visto, es el póster es el que siempre saco. Es en plan, voy a ponerla encima de la mesa. Que es que todo el mundo dice, oh, qué currada. Es una carrera entre los diferentes vehículos que han aparecido por Super Nintendo. Qué bueno. Exactamente. Entonces tenemos desde, pues, el típico Mario con su Mario Kart, pasando por el Donkey Kong en el Rumby, que era el rinoceronte, Sí. hasta un Battletoads con su moto infernal, pasando por un F-Zero, un Chocobo, Qué bueno, tío, qué bueno. Estás poniendo, vamos, la carne de gallina. Al final el póster es enorme, ¿vale? Tenía que ser una ilustración, pero era aquello de que ibas añadiendo personajes. Al final hay más de 30 referencias en todo el póster a diferentes videojuegos. Ya te digo, de todo, pasando por la estrella de Kirby, pasando por los Stunt Race FX, Star Fox, Mega Man, yo qué sé, Bueno. los estoy diciendo todos. Y ha quedado muy, muy molón, estoy orgulloso. Va, venga, un Micro Machines, estoy contento. Esto fue que a través de también de las redes, porque me gusta mucho, o sea, la gente colabora y lo quiere así. ¿Y qué puedo decir yo? Entonces solicité vehículos que la gente recordara de Super Nintendo. Entonces la gente me iba proponiendo, oye, pues pon a uno de Super Parodius, o pon a los Chocobos, o pon eso, FX, o el F-Zero. Y, jope, eso mola mucho, esa colaboración. Además tenemos. Dime, dime, perdona. No, que lo que dices es que la verdad es que está bastante bien y a veces algunos autores no lo saben ver bien o no lo ven de esa manera. El usar las redes sociales no solo para publicitar su trabajo, sino para acercarse a los lectores, incluso hasta pedirle opinión o ayuda o lo que sea. Porque no eres el primer autor que he visto que sí, que pregunta a su público, a sus seguidores y tal sobre algunas cosas y creo que sinceramente hace que los seguidores de ese autor, no sé, se sientan más cercanos al autor. Bueno, la idea es eso de que el cómic sea algo que nos guste a todos y que, ostras, es un cómic que entra en Verkami. Realmente sin el público no podríamos ir a ningún lado, ni sería posible. Si es posible, claro. Claro. También, aparte, tenemos la siguiente chapa conmemorativa con un Goomba, que es un enemigo del Mario. Tenemos dos láminas especiales que las he hecho y que me han encantado realizarlas, que son dos láminas de la colección Rare, las he llamado. Rare era la compañía de videojuegos que Sí. hizo el Donkey Kong Country y el Killer Instinct, entre otros, claro. Hombre, el Killer Instinct, madre mía, los 90 en Instinct. tu puta cara. Los personajes más feos que se podían diseñar en la época. Y entonces lo que he hecho, ¿vale? Que ha sido una gozada, ha sido reproducir las carátulas originales que venían aquí. O sea, yo me he puesto con el cartucho delante y lo he dibujado tal cual venía en el cartucho. Esto tenéis que verlo, porque si no, va a parecer un. Pero no sé, la idea me mola con todos sus detallitos, todos sus logos. La caja de Killer Instinct con el enorme pegote de. Se regala el CD de música de Killer Cats. Sí, ya me acuerdo, tío, de verdad, que el juego valía 16.000 pesetas cuando salió. Y Sí, sí, tanto. sí. Por cierto, te voy a dar una buena noticia. Dime. Rare anunció que va a sacar todos los juegos recopilados de estos, el Conquer Bad Fur Day y todos Es estos. verdad, es verdad. Sí, Sí, tanto. para Sí. Xbox. Sí. Sí. Aparte del póster, las láminas, la copia digital del cómic también vendrá a la chapa. Va a venir otra vez el artbook que en la primera edición del Game Boy Lance. añadí todas las ilustraciones especiales que hice para los lectores y el artbook fue de las cosas, quizás la gente no se esperaba mucha cosa, pero luego cuando lo recibió, todos fueron en plan de, ostras, cómo mola el artbook. En plan de, hubo gente que me pidió que lo editara en papel y todo. De momento no me atreví, la verdad. Y aquí lo que he hecho es el artbook y además he incluido un pequeño capricho mío, ¿vale? Que es un cuento infantil metido dentro de los videojuegos. Al tener niños, pues hace mucha gracia realizar cuentos infantiles. Y dentro del artbook he incluido el cómic de el libro ilustrado de El fontanero que no se atrevía a rescatar princesas. Está hecho con un estilo totalmente diferente, en plan estilo cuento ilustrado infantil. Y para mí ha sido una gozada hacerlo, la verdad. A ver si a la gente le gusta, que yo creo que sí, que le va a encantar. Y además, bueno, vamos a hacer otra recompensa donde vamos a volver a hacer ilustraciones especiales para los mecenas que quieran de su propio videojuego. Eso el año pasado también me lo pidió la gente y le encantó la idea de, ostras, pues hazme una ilustración, ilustraciones especiales. Hazme una ilustración de, yo qué sé, me pidieron del primer enemigo del Snow Joder, Bros. macho. Madre mía. Sí, Eso sí, sí, es sí. muy específico. Bueno, sí, es específico, pero es parte de la gracia, parte de la gracia que esos enemigos que son tan representativos para ti y que quizás para otras personas pueden parecer tan específico, pues bueno, pues poder tener un pequeño original hecho con cariño, claro. Pues es parte de las recompensas. Y todo es eso. Y una cosa especial, aunque no sé si llegará el podcast. He hecho una cosa que es una chulada, al menos a mí me parece una chulada para mí mismo. Es hecho el carnet de Super Games World Retro Club. Qué bueno, tío. De Retro Lover, ¿vale? Esto es solamente para los mecenas que colaboren en las primeras 48 horas del Berkami. Digamos, un Berkami es muy importante que empiece bien, porque es como una bola de nieve. Necesita coger carrerilla para que te hagan caso y para poder tener un poco. Para que la plataforma misma de Berkami te haga caso, tienes que tener un buen arranque, si no, las cosas no acaban de ir bien. Y Vale, para vale. incentivar a esos amigos que quieran colaborar con el Berkami, los que colaboren las primeras 48 horas se llevarán este carnet. El carnet, por supuesto, ¿vale? Vendrá con el nombre del titular y su numeración. Y yo qué sé, a mí me hace mucha gracia. Es en plan, ir con tu carnet en plan agente Fox Mulder, Oh, qué bueno, tío. Sí, sí, pues lo mismo, pero de Super Games World Retro Club de sí. Retro Lover. Vale, oye, por cierto, que sepas que cuando he dicho que esto será como una bola de nieve, no sé por qué me he acordado de la película Clerks. Vale, Claire, pero ahora mismo lo de la bola de nieve seguro que es alguna guarrada, viniendo Una de que guarrada extrema. no acabo de llegar Madre. ahí, pero vale, vamos a Sí. dejarlo, vamos a dejarlo. Dejémoslo, dejémoslo. Sí. En fin. Y sí, y bueno, siguiente pregunta, Sebas. Alguna. En fin, si el crowdfunding tuviera el éxito que todos estamos casi seguros o esperamos que tenga, ¿continuarías con la siguiente generación de consolas? En plan, PlayStation 1, Nintendo 64 o la Saturn. Pues sí, la verdad es que ahora mismo quiero centrarme en esto. Tiene que ir bien, ¿vale? Tiene que ir bien. Le he puesto mucho cariño, le he dedicado muchas horas y muchos esfuerzos. La gente cuando entre en la página de Berkami podrá ver todo el trabajo realizado que hay, todo el trabajo nuevo que hay. Y es eso, tiene que ir bien. En mi corazoncito y en la parte de atrás de mi cerebro. Está ahí un PlayStation World o PlayStation algo que me encantaría hacer, sí. PlayStation 1, esos triángulos, esos dientes de sierra. Eso. Sí, Ay, sí, sí, madre mía, pues no hay nostalgia ahí. Pues sí, ahí fue cuando, o al menos en mi opinión, cuando PlayStation llegó al mundo, fue cuando el mundo de los videojuegos pegó el boom, o un grandísimo boom, y llegó a muchísimo más público del que antes había llegado, o eso creo yo. Ya lo había pegado antes, yo creo, pero la verdad es que fue una consola de su época, la verdad, porque es que ya empezó una nueva etapa, o sea, pegó un boom muy gordo que obviamente no podemos ignorarlo, pero sí, me acuerdo, sí, yo me acuerdo de hecho de las partidas a un juego que no fue muy conocido de PlayStation, que se llamaba el Team Buddies, no sé si lo conocéis, Ni puta idea. Ahí me has El pillado. Team Buddies, que eran como unos muñequitos, que eran como cápsulas con patitas de colores, y la gracia era que a cada color le ponían acento el doblaje español, pues unos con acento andaluz, otros con acento de pueblo, otros con acento francés, y está muy gracioso el juego, la verdad. Si podéis Es buscar que imágenes del Team Buddies, que era, pero tremendo. lo busco. Con cada nueva generación de consolas, realmente nosotros hemos vivido el nacimiento de las. Bueno, no el nacimiento, pero sí que hemos vivido realmente los primeros años de las consolas. Y obviamente, después de Nintendo, con Nintendo sí que había mucha gente ya que tenía Nintendo. Super Nintendo, yo lo recuerdo como un gran boom de Sí. que todo el mundo en el colegio, todo el mundo tenía Super Nintendo. Y había algún niño debajo de alguna mesa que tenía una Mega Drive. Pero los que estaban sentados en los pupitres tenían Super Nintendo. Ah, Luego. vale. Esta es broma, perdón. No, tranqui. Y luego con PlayStation es eso. Más gente todavía y sobre todo ya con PlayStation, digamos que los que con PlayStation se sumaron. Los niños tenían PlayStation y los que habían tenido Super Nintendo cambiaron de consola a PlayStation. Sí, sí, Entonces, sí, pues sí. eso, se dobló el público. Pero es que también pienso que con PlayStation 2 volvió a doblarse el público. Con Y PlayStation 2 fue el bombazo definitivo, esa claro, consola, ¿eh? exactamente, Bombazo exactamente. absoluto. Sí. Y bueno, simplemente creo que ha sido la evolución pero ya no de las consolas, siempre ha habido una consola más exitosa, pero ha sido de los propios videojuegos que cada vez han tenido más impacto en todo el mundo y los jugadores que no lo hemos abandonado, porque es lo que te contaba, o sea, si tú naciste con Super Nintendo, pues sigues jugando a videojuegos. Y lo sigues teniendo como lo que es, como un arte genial. Sí. Ahora lo que pasa es que, bueno, ya estamos en la época que un juego es ya un éxito o un fracaso a las pocas horas, como quien dice. Lo que ha pasado ahora con el No Man's Sky, estás un poquito al tanto, ¿no? Sí. Uf, eso ha sido telita. Claro, pero ahí quizás ahí sí que podemos decir que son los tiempos. Antes realmente un videojuego pues tardaba meses en saberse si había sido un éxito o no, si no tenía una gran campaña detrás. Pero ahora, bueno, las redes sociales y todo el aluvión de información hace que quizás se compre uno los videojuegos y ya haya cinco personas criticándolo. Yo qué sé, ese Claro. tipo de cosas. Antes era todo como más inocente y tampoco había tanto dinero para tantísimos videojuegos, realmente. No, claro. Antes tenías yo recuerdo que en la época de Super Nintendo, al menos aquí en Barcelona, supongo que vosotros también en vuestras ciudades también tendríais un lugar donde la gente se podía coger y cambiar los videojuegos. O sea, tú ibas con tu Sí, videojuego y sí. había un grupito de personas. Tenías los videojuegos en una caja de zapatos e ibas intercambiándolos con otras personas. Aquí, bueno, la verdad es que no había demasiado, ¿eh? Hacia donde vivo yo, pero yo, bueno, he pasado por temas familiares muchas temporadas en Madrid y sí que me recuerdo pues haber ido al Rastro, ahí veías juegos pues de segunda mano, lo que quieras y más, todos puestos ahí en fila y Exactamente, sí. sí. Sí, o la época, yo me acuerdo que yo tenía el Warcraft 2 en 32 disquetes. Toma ya, madre mía. Toma, ya, tío, que era instalarlos, era pasar un día entero, Claro. instalabas, siguiente disquete, siguiente, siguiente. Pues a lo que me refería es que antes tampoco teníamos tantas posibilidades de tener tantos videojuegos ni estaban tan baratos como lo son ahora. Y antes en el mercado de San Antonio había un grupito de chavales, no eran videojuegos, no eran venta. Tú tenías tus videojuegos, otro chaval tenía sus videojuegos y el chaval más listo engañaba al otro. Ah, bien. ¿Vale? Yo fui engañado muchísimas veces. Yo me llevé el Rise of the Robots, que era un cagarro de juego enorme. ¡Oh, tío! ¡Rise of the Robots, tío! Es que nos dimos. Ese juego, ¿sabes qué? El problema, ¿sabes cuál es? Que ya en la época nos dimos cuenta de que era una mierda. Sí, era una mierda, pero sí era, vamos, yo recuerdo, para mí fue la mayor decepción de mi vida. Sí, buah, fue tremendo aquello, ¿eh? Aquello fue. Luego quisieron redimirse con la segunda parte, pero es que no hubo ni Che, luego no, manera, no, ¿eh? no, no, ya. Ya nos habían pillado, Ya ¿eh? está. Sí. Además, era en esa época en que la Super Nintendo tenía esos gráficos pre-renderizados que a todos nos volvían locos, como el Killer Instinct, el Donkey Kong. Sí. Y este guarro del Rise of the Robots tenía los gráficos renderizados y te ponía ahí una pegatina de que no sé cuántos megas tenía el cartucho, pero luego era un cagarro injugable, Sí, odioso. sí, sí, sí, sí. Muy bien. Pues bueno, ya ¿Rise estamos of the llegando. Robots estará en la Game Boy Land? Ay, perdona. En el Super Games World haré página del Rise of the Robots. Cruel, muy cruel. Oh, Tan tío, vamos, esto ya cruel me como estás me lo hicieron a hypeando. mí, pero vamos. Pues muy bien. Pues mira, ya estamos llegando a la hora de cerrar. Tenemos que un poco ya ir cerrando el chiringuito para limpiar el bar. Pero antes sí que nos gustaría preguntarte, como ya sabes que buenos comiqueros que somos aquí, pues si nos podías comentar pues alguna lectura que estás leyendo últimamente o un poco a ver a qué cómic le estás dando. Pues el cómic, tengo un cómic aquí que me está dando una rabia horrible porque no puedo dedicarle el tiempo para acabármelo, y es el de Paciencia, de Daniel Klaus. Ajá. Oh, jope, me está encantando, tiene esas cosas. Bueno, no sé, es un, a ver cómo me explico yo, porque tiene una línea argumental un poco rara. Es, digamos, es un... Espero que no sea ningún spoiler. No, dime, Es un dime. hombre con su pareja se queda embarazada, ¿de acuerdo? Él es un perdedor de esos típicos del Daniel Klaus, y cuando vuelve a casa descubre que han matado a su mujer. Y entonces unos cuantos... Bueno, eso ya es spoiler, pero digamos que intenta averiguar quién es el asesino de su mujer de la forma más torpemente y más al estilo del Daniel Klaus posible. Y me está encantando, me está encantando. Me engancha la lectura de ese cómic. Pues últimamente, ¿qué más he leído? Bueno, también he leído el Locke & Key, que ha sido los cómics que más me han flipado últimamente. ¿Sabes quién es el Mira. guionista de Locke & Key, no? Sí. Jonah Hill, que es el hijo del Stephen King. Sí. Si me pillo pasión, pasión. Cuando pillo un cómic que me gusta, me vuelvo loco y obsesionado. Y empiezo a buscar por internet a ver qué más ha hecho, qué ha dejado de hacer. Y también me encantó. El cómic de Locke & Key me encanta y totalmente recomendado. ¿Qué más estoy leyendo? Bueno, estoy leyendo, claro. Estoy más o menos al día de las nuevas. De la Civil War. De. ¿La Civil War Civil... 2? Sí, exactamente, la Civil War 2, sí. ¡Buf! ¿Qué tal está? ¿Y qué Porque a mí me tal? tiene una mala pinta. Creo que me faltan un par de números de los últimos que han salido. La verdad es que solo estoy leyendo la serie principal, no estoy leyendo ¿cómo se llaman? Vosotros que tenéis el Los lenguaje. Titans. Los tie-ins no los estoy leyendo, solo sigo la línea principal. El dibujo me encanta, es muy muy bonito y es muy chulo. Y la historia, bueno, está bien, o sea, bueno, está bien, está interesante y es... Tiene ese tipo de cosas que suceden en estos eventos. O sea, en Civil War 1, todos estamos de acuerdo en que la Civil War 1 molaba, pero había un borracho que le abría la cabeza a la antorcha humana con una botella. Vale, y dices, hostia, tío, tú eres un heraldo de Galactus, de leche. ¿Cómo te puede un borracho pillar desprevenido? Sea, ese borracho podía derrotar a Galactus. Pues podría pillar por la espalda a Galactus, exactamente. Vale, pues digamos, en estos grandes eventos hay que hacer concesiones un poco para aceptar que según qué personajes cometan según qué acciones. Y bueno, pues hay que tener la mente abierta. No, no, no sé por dónde vais vosotros. No, no sabéis, ¿os da miedo? No, uf, a mí es que ya los grandes megaeventos que cambian todo para no cambiar nada, y encima de ben con Bendis de la mano, ya lo siento amigos, pero ya no voy a caer. O sea, yo ya desde la distancia. Uf, yo, vamos, ¿cuál fue el último evento de Bendy antes de este? ¿Fue el de la era de Ultron? Sí, puede ser, pero vamos, o sea, cualquier Uf. evento, estos Atsis, Secret Wars y todos estos, ya es que ya no, ya lo sentimos, amigos, pero Quitando es... Secret Wars, que sí moló bastante, está No, muy no moló, no, chula, muy tío, bien hecha. Sebas, no moló, por favor, ya, vale ya de nostalgia, no moló, tío. ¿Qué no está bien y qué cojones? Ya está La viendo la Secret nostalgia Wars de es que hace 2 meses. molaron. Eso, no moló nada, tío, lo sabes. Bueno, Ay, ese es otro debate pobrecito que... ceguero. Ese es un debate que ya no iba a nada. Así que bueno, aquí a nuestro amigo Juan Carlos queremos darle las gracias por haber asistido y esperamos que haya sido un honor pues ser el primer invitado de este gran podcast, de este nuevo podcast. Por supuesto, esta taberna me ha encantado. Tendré que limpiarme los zapatos, pero ha sido una maravilla entrar aquí dentro. Muy bien. Bueno, a ver si próximamente también volvemos a verte por aquí comentando sobre un nuevo crowdfunding. O sea, que este tenga éxito y que sigamos con ganas de invitarte a nuestra taberna. Para mí será un auténtico placer, chicos. Yo soy un fanboy vuestro. Oye, O oye, qué sea, cosas. me tenéis ahí siempre con los pompones dispuestos a vitorearos. O sea que yo estaré más que encantado. Ay, genial, genial. Madre mía, ahora vamos a tener que regalarle una camiseta y todo del programa. Toma. Sí, bueno, si tuviéramos, sí, pero bueno. Cuando tengamos o cuando hagamos un crowdfunding, lo mismo, sí, nos ponemos a regalar a algún que otro oyente o algún invitado. Venga, Bonache, un saludo y muchas gracias. Un fuerte abrazo, chicos.